la profe Giselle Molina, integrante de la Biblioteca Popular Juana Manso, ubicada en la Unión Vecinal de Colonia Segovia. Güeymallén, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy contenta. Hoy ha sido un día súper picado, súper lleno de cosas, así que bueno, seguimos con más actividades y contanos lo que nos venís a compartir. Creo que vamos a hablar de la biblioteca, ¿verdad? Sí, en esta oportunidad venía para contarles el trabajo que venimos haciendo en la BIPO desde hace 4 años. Es un trabajo voluntario donde la mayoría de las personas que somos voluntarias somos mujeres. Así que es un proyecto, en realidad nace como un proyecto de extensión universitaria Mauricio López. Esto nos reunimos en el año 2018. Nos parecía importante como rescatar que las personas que trabajáramos en el territorio fuéramos del territorio, porque si no siempre está esto de la academia que va a los territorios y bueno, pasaban ahí, suelen pasar cosas raras. Entiendo lo del diálogo de saberes y demás, pero sí me parecía re importante poder armar un proyecto de extensión universitaria en el barrio donde vivíamos. Entonces, en el 2018 abrimos convocatoria, lo pusimos en los grupos de compraventa, de vecines, en los grupos de Facebook, y entramos a darnos cuenta que habíamos muchas personas que incluso nos conocíamos, pero que no sabíamos que éramos parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces nos encontramos con egresadas, con estudiantes, con profes que eran de la colonia y que no sabíamos, en realidad, que estábamos como cada una haciendo su recorrido, pero no nos habíamos juntado nunca. Entonces, bueno, la intención primera era esa, que nos reuniéramos toda la gente que quisiera, por supuesto, pero como que el punto de encuentro, o de ahí salíamos, que éramos gente del barrio, que fuera de la Universidad Nacional de Cuyo y de todas las personas que se quisieran sumar. Así que ahí nos encontramos con varias, la Adri, que era trabajadora social, que era egresada y vivía ahí, muchas estudiantes, yo en ese entonces estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Educación, está la Cami, que es la profe de teatro nuestra, que estudia teatro, también el profesorado de teatro. Bueno, y así se fueron sumando personas. Se sumaron más de otros lugares, que eso estaba re bueno también, porque nos escribían y no era excluyente, digamos, que fuéramos del barrio no era excluyente, pero sí tener esa mirada de territorio propio. Y bueno, se sumaron vecinos, vecinas, la Pauli, el Oscar, la More, que es mi hija, estaba ahí también, el Tommy, muy, muy militando la BIPO desde muy chiquita, y el Tommy también apoyando un montón, así que su papá también es parte activo de la BIPO. Casi que el único varón siempre, y bueno, y ahí la estamos tratando de sostener. Es un trabajo pesado, pero hay un montón de análisis sociopolítico para hacer con respecto, porque nada, veníamos muy bien, el 2019 fue muy bonito todo lo que hicimos, un montón de talleres, había talleres de música, de percusión, talleres de teatro, talleres de mujer, habían un montón de cosas, y en el 2020 agarró la pandemia que nos destrozó como a todas las organizaciones sociales. Intentamos sostener lo que pudimos dentro de la virtualidad, que, a ver, también es una realidad que no todo el mundo tiene internet en su casa y todas esas cuestiones. Así que, bueno, fue fuerte. El 2019 fue muy fuerte, más allá, el 20, perdón, más allá de la pandemia y todo, nos chocó, viste, que no sabíamos qué hacer, una angustia horrible de cómo continuar ese proyecto que estaban haciendo. Así que bueno, post-pandemia volvimos en el 21, hacíamos algunas cositas así presencial, bueno, que fue raro ese año, como que estábamos en pandemia y no estábamos. Ahí empezó el taller de infancias por infancias, entonces el Valen, que es un vecinito de enfrente con la More, hicieron unos talleres con protagonismo infantil. Era que nada, a ellos decían qué hacer, iban otros niños y niñas y jugaban y nada, le dábamos también ese espacio. Y tuvimos cine debate. Fue bonito, y el año pasado y este año nos ha costado un poco más. ¿Por qué? Porque la gente que era estudiante empezó a egresarse, y luego de esta crisis socioeconómica que tenemos, empezamos, incluyo, a tomar más horas, más cargo y más cosas, entonces el tiempo del voluntariado es re difícil. Yo me encargo mucho de la parte de social, digamos, de comunicarme con las personas y todo, pero ir a estar, viste, en la VIP y todo, no le estoy pudiendo dedicar el mismo tiempo que le dedicaba antes, y eso a la larga duele, porque, viste, pensar en el tiempo y todas estas cuestiones que a qué le dedicamos tiempo o por qué no tengo tiempo para esto que me enseña también un montón, es un montón. Así que bueno, estamos ahí agitándola, quienes estamos, que somos poquites, que siempre están bienvenidos a que se sumen, a que pregunten, a que todo lo que quieran para ofrecer, el espacio está. Es un espacio que nos dona la Unión Vecinal de Colonia Segovia, es un espacio que hemos recuperado porque era un quinchito abandonado que le hemos puesto un montón de amor y está re bonita, porque la verdad que está re bonita. En este momento tenemos un proyecto de el Ministerio de Trabajo de Entrenamiento Laboral, así que tenemos dos personas, dos adolescentes, que son quienes se encargan de tener la VIPO abierta para que funcione como un salón de usos múltiples. Tenemos internet, que también nos apoya la JP, que nos da por ahí una mano, y otras organizaciones. Tenemos como lazo con un montón de organizaciones que sabe que, o sea, que nos apoyan en esto comunitario, propiamente comunitario, que cuesta un montón. Así que, por suerte, hemos ido tejiendo redes durante estos años. Se nos han sumado estas organizaciones con las cuales pensamos algunas actividades, como el Día de las Infancias y otras cuestiones. Y bueno, nada, ahí estamos, metiéndole re difícil, porque es re difícil, pero cuando hacemos actividades así, abierta al público, es súper gratificante. Actualmente también está el taller de se llama La Andariega, que son los días sábados para niñas de 8 a 13, creo. Eso depende de la Darío Santillán. Entonces, como que estamos como unidas a diferentes organizaciones, articulamos con estas organizaciones también. Así que la CAMI, que es parte de la VIPO, junto a sus compas de la organización, están metiéndole ese taller de artístico que es hermosísimo, hacen unas cosas divinas, tienen entre 15 y 20 infancias cada sábado, así que, bueno, siempre voluntario, nunca hemos cobrado nada, nunca hemos cobrado, digamos, aparte del trabajo nuestro tampoco, tal debate de que si la militancia en las organizaciones trabajo o no, viste, todas esas cosas que reflexionamos y demás, pero bueno, ahí le estamos metiendo. Giselle, todo este trabajo que vos nos comentás, todo este trabajo voluntario, que es un retrabajo, porque implica no solo tiempo, implica también seguramente quienes han pasado por esos trabajos también, inevitablemente implica poner algo material siempre para que se sostenga el espacio, no solamente tiempo, sino también muchas de otras cosas. ¿Cómo es la comunicación entre las bibliotecas populares de Mendoza para tejer redes, para poder soportar estas situaciones que vos nos decís que, bueno, ahora se empiezan a hacer más complicadas por la situación socioeconómica que vivimos? Uh-huh. Sí, en el caso nuestro es más que nada una organización comunitaria porque no tenemos el registro de biblioteca popular. Le decimos VIPO porque la amamos y es nuestra VIPO del amor. Pero bueno, siempre está la intención. En un primer momento no estaba ese interés de poder registrarnos. La idea era salirnos del sistema y hacer las cosas de una manera diferente. Pero también entendemos que para poder presentarnos a ciertas convocatorias y demás, como que no nos queda otra. Pero lo que pasó es que ya teníamos todo medianamente armado y entró como a dejar gente por esto del trabajo. Y como que somos muy poquitas, entonces todavía no llegamos a esa instancia. Pero sí tenemos el apoyo de otras bibliotecas populares como la David Blanco de Maipú, como la Tomás Godoy Cruz de la Valle, que son compañeras que militamos también esto de la educación popular. Y en función de eso siempre nos han ayudado y nos han enseñado a cómo hacer un inventario, cómo armar los libros. Tenemos muchísimos libros, absolutamente todos donados. Todos esos libros han sido donados, que eso fue toda la primera etapa y donde más participó la comunidad. Y además, bueno, hemos comprado, por ejemplo, con el dinero que nos brinda la universidad, que es mínimo y simbólico para todo un año de trabajo, toda la colección de Chirimbote para tener una perspectiva feminista, perspectiva de género y de la ESI, por supuesto, dentro de los materiales. Así que esas son nuestras adquisiciones nuevas. Pero el resto es todo voluntario, nos ha ayudado muchísima gente, los muebles son donados, las estanterías son donadas, todo son, es donado, y entonces, bueno, eso nos da, viste, otro empuje de que vos decís, por ahí no es gente que puede ir a invertirle tiempo porque realmente no lo tiene, pero sí que nos gestiona estas pequeñas cositas que nos ayudan un montón. O sea, llegó un punto donde dijimos, no podemos recibir más libros porque no nos entran más en la biblioteca. O sea, que estamos súper agradecidas, pero no nos entran. Así que entonces hacemos el circuito de que mándenlo para acá, porque acá sí sabemos que están recibiendo. Bueno, viste, vamos haciendo todo ese movimiento. Y las Vipo, lo que es la David Blanco y la Tomás Godoy Cruz de la Valle, son las que nos han fortalecido en ese aspecto. Hola. Hola. Mi nombre es Gato. ¿Qué Mira, vos sabés que no puedo dejar de hacer un reflejo con lo que nos está pasando nosotros y nosotras aquí en la Biblio, que queremos armar una biblioteca popular. Y también llegó un momento que se nos llenó de libros y no sabíamos qué hacer con tanto, pero también estábamos viendo la posibilidad de que tenga un hilo conductor los libros que queremos tener aquí en la biblioteca. Ustedes que tienen una línea de conducción, digo, o un eje en el cual van a dejar todos los libros, hay algunos libros que, de acuerdo, ya que vos estás con el tema de la ESI. Sí. ¿Hay algunos libros que no pasan un filtro o no aceptan todos los libros? Mira, hemos recibido todos en un primer momento, hemos recibido todos. Sí hay libros que por ahí están más guardados que otros, pero que están ahí para que, si quieren, están, digamos. Pero sí, hay uno solo, creo que dijimos, no, que era una cuestión de Rari, que no me acuerdo ni el nombre, que era una persona que está denunciada, qué sé yo, por el abuso y demás, que dijimos no, y aparte era de estos de autoayuda, ¿viste? Eso que vos decís, no es el perfil de la biblioteca y demás, pero sí, en realidad hemos recibido primeramente manuales de primaria y secundaria, que eso nos hemos recontra mil llenado, y después tenemos de filosofía, de psicología, de lectura hay un montón, de política hay un montón, de ciencias hay un montón. Entonces, bueno, también la idea es que la comunidad vaya, los busque, vea que están, que no es accesible un libro, actualmente no es accesible, y tenemos un montón de recursos que están ahí y que están totalmente para la comunidad. O sea, no hay forma en que no, el que no quiera leer o que no quiera arrimarse vaya a tener algún conflicto, porque eso no pasa. Y bueno, como decía, dejamos de recibir por una cuestión no de temática, sino de espacio. Básicamente siempre tiene que tener una perspectiva de género. Obviamente que no hemos leído la cantidad de libros que hay, pero la Vipo tiene una mirada feminista, que eso ha sido también como raro en la comunidad. Al principio nos costó mucho poder instaurarnos porque éramos como las del pañuelo verde, como nos decían y demás, pero bueno, somos algunas de pañuelo verde y otras no, dentro de la misma organización, y que además de eso está todo bien, somos la misma gente que vamos con los pibes a la misma escuela, somos las mamás de los mismos niños del barrio, o sea, somos las mismas personas que habitamos ese espacio, entonces la Vipo está abierta para todo el mundo, o sea, coincidamos o no coincidamos con ideas políticas, religiosas y demás, la Vipo trata de ser un espacio de encuentro y de debate, porque estos espacios de debate están re buenos, siempre y cuando no llegan a un punto, siempre digo que mi punto con la ESI, el debate se termina con las leyes que existen y después de esa ley ya no hay más debate, hay una ley, o sea, listo, hasta acá llegamos. Pero eso me costó muchos años también. Pero bueno, cuando hacemos actividades en la Vipo va toda la gente del barrio, porque es para eso, y de ahí la pasamos re bien. O sea, colaboran muchas mamás que por ahí al principio no le pintaba mucho la Vipo, terminan colaborando porque ven que la idea es hacer actividades para nosotros mismos. O sea, vivir en la colonia no es lejos, pero es re lejos para quienes no tenemos vehículo, para quienes no tenemos un micro. Ahora hay micros, ahora. Pero yo pensaba esto de cuando mi hijo era chiquito, que no tenía dónde mandarlo. O sea, no había nada en el barrio para mandarlo. Entonces, pensar en hacer un espacio para que las infancias y las adolescencias tengan un lugar para estar, que no necesariamente tenemos que irnos al centro o venirnos a Villanueva, eso. Con respecto a las infancias, vos mencionaste un día de las niñeces. Sí. ¿Te gustaría contarnos acerca de eso? Sí, sí. Creo sí. que es una actividad que ustedes van a realizar, ¿verdad? Sí. La Día de las Niñeces es un algo que se fue dando, que termina siendo como el evento más importante del año. Va muchísima gente, cada vez va más. A veces coordinamos con varias organizaciones sociales del barrio y hay veces que nos ayudan, pero lo terminamos como haciendo más separada, pero siempre hay integrantes de varias organizaciones. Tenemos un grupo de WhatsApp también que se llama Red de Colonia Segovia, que la idea es articular con las organizaciones sociales, políticas, religiosas de la comunidad. Y este día lo vamos a hacer y lo vamos a celebrar el día 26 de agosto a las 15, y lo que estamos haciendo ahora es como un mapeo, si se quiere, de la gente que se quiera sumar o como voluntario a ayudarnos a esa actividad, porque realmente va mucha gente. El camping es gigante. El que conoce el camping de la colonia es gigante. Entonces nunca tenemos un límite de... Pueden ir 50 personas o te pueden ir 3.000 personas, como pasó una vez que hicimos un festejo gigante con la Unión Vecinal. De 3.000 a 5.000 cayó una vez. Entonces, viste, cuando no sabes... Lo abrís tanto a la convocatoria que no sabes qué va a pasar. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es invitar a quien quiera ir a ofrecer su arte, cantar, bailar o lo que sea, para armar una grillita de artistas y hacer ese día de las niñeces, de las infancias, que termina siendo de verdad el festejo quizás de los más grandes por el lugar, que termina siendo ahí en el camping de la Unión Vecinal. Por ahí la vi, no la identifican tanto, aunque esté ahí enfrente y que ya tengamos nombre, que el año pasado le pusimos nombre y todo. Pero bueno, nada, ahora ya saben todos que si es en la colonia es el camping de la Unión Vecinal. Giselle, ¿y a qué medio de comunicación, a qué teléfono, cómo se comunica la gente que ahora está escuchando y dice, a mí me interesaría ir ese día, participar de alguna manera con lo que tengo, preguntar si le sirve, si puede ser, a qué teléfono se pueden comunicar para, digamos que, tener contacto con ustedes y que ustedes les digan cómo pueden hacer? En las redes estamos como @vipojuanamanso, que ahí hay Instagram, Facebook y YouTube. Y con el teléfono el mío, que está bien, que es el 1215-347-549, que ese es mi teléfono y es, digamos, yo igual manejo las redes, así que igual van a hablar conmigo. Bien, si perfecto. Quieren escaparse de mí va a estar difícil. Pero sí, yo todos tenemos un grupo, digamos, donde todo se consensúa y se pasa por ahí a ver si les parece, si no les parece y demás. Pero sí, yo creo que lo más accesible es comunicarse a las redes sociales, Instagram o Facebook, que es Vipo Juana Manso. O si lo googlean van a encontrar seguramente actividades de Biblioteca Popular Juana Manso. Bien, sí. Recién cuando nos charlabas de esto, Giselle, yo pensaba qué difícil cuando decías que están articulando con distintos espacios sociales, comunitarios, qué difícil que es a veces articular, ponerse de acuerdo en alguna situación. Uh-huh. ¿Cómo hacen ustedes para llevar esta situación de ir, no sé, tanto a la iglesia como a un espacio político, como uh-huh. a un espacio social comunitario? Bueno, siempre tenemos como el lema de que la VIPO es política, porque claramente hacemos un laburo repolítico dentro de una comunidad, que la mayoría de las personas que estamos ahí venimos abajo, somos abajo y seguimos eligiendo estar ahí. Creemos que quienes nos hemos ido profesionalizando, nos parece justo poder estar en esos espacios, porque no todo el mundo llega a la universidad, más allá de que yo soy profe y que milito la educación y demás, también estoy... como muy ligada a la educación popular, porque aparte esto del contrapunto de corrernos, que el conocimiento solo está en la universidad, me parece terrible, y en función de eso poder recuperar los saberes populares, que es el que realmente tenemos. O sea, después el otro lo rendimos, lo olvidamos, al menos a mí, viste, más o menos me pasa así. Entonces, nada, yo soy de ahí, del territorio, voy a seguir siendo el territorio y es el espacio donde elijo estar particularmente, y mis compas más o menos pensamos lo mismo. Siempre que vamos a articular con una organización, decimos lo mismo. A ver, la VIPO es política, pero no es partidaria, ¿sí? No tenemos ningún color político que nos vaya a identificar como grupalidad. Cada quien tiene su color. Claramente no somos nadie de la derecha, obvio, porque si no, no estaríamos ahí. Todos somos de todos somos del centro izquierda, del centro o de la izquierda directamente, pero nuestras ideas políticas siempre van por ahí, porque es obvio. O sea, por algo estamos en una organización comunitaria. Políticas sociales sería el término, ¿no? Totalmente, o sea, somos personas que tenemos nuestro color político, pero que eso jamás, jamás, jamás ha sido debate dentro de la organización. O sea, acá tenemos un objetivo en común y tu idea con tu partido, mi idea con mi partido y demás, son aparte y van a sumar a esto que vamos a consensuar. Y eso me parece re importante porque las organizaciones políticas partidarias que nos han apoyado, como la JP o la Darío Santillán u otras, lo saben. Entonces no sentimos, y aparte que han sido muy respetuosos, en que no nos han apropiado el espacio. No nos van a apropiar el espacio, o sea, es un espacio, digamos, social, comunitario, donde articulamos con todo el mundo. O sea, tenemos la capacidad, de verdad, hasta hacerlo con la iglesia, que por ahí en un primer momento medio que no les pintaba, que está todo bien. O sea, también está invitada al festejo de las infancias, también está invitada al ¿cómo se llama? A la red de organizaciones sociales, porque la iglesia es una organización social. Y entonces, bueno, en esa línea es la que vamos. Somos, digamos, militantes políticos, pero cada quien con su cada cual. Perdón que me meto, voy y vengo. El pulpo, en vez de gato me tendría que poner el pulpo. Ahí nos llegó un mensaje que me da nervios. No, tranquilo, sí. Están cobrando un maple de huevo que no. Dice que se lo vayas a pagar. No, mentira. Es un mensaje, me parece que lo conoces, ahí lo escuchamos. Un abrazo para la profe Giselle Molina. Todo lo hace con muchas ganas, con mucha pasión y con mucho conocimiento. Felicitaciones. Ay, el Dani, tan bonito. Gracias, Dani, te quiero mucho. Recordemos que los miércoles el Dani hace un programa acá en el que vos haces una columna, que, digamos, hiciste como un avance de lo que estás hablando ahora y, bueno, ahí para escucharte los miércoles. Sí, el Dani me enganchó. Dani, me enganchaste. Era una vez salir una vez y bueno, ya sabes que a mí me recopa de lo comunitario, la educación y la comunicación popular. Aparte milito el derecho a la educación popular también y de la comunicación popular. Y bueno, ya quedé fija como la columnista de ESI de los miércoles. Ya he estado anteriormente como columnista en el Escaramujo el anteaño pasado, acá también. He estado en esta boca es mía que es la de la Radio Cuyum, que le mando un besote a la Ale también, que es de la comunicación popular. Así que bueno, nada, es mi forma de ser en el mundo y de estar en el mundo. No es que agradezco y porque lo que yo ahora tengo no lo tiene. No, es donde yo me siento cómoda y donde la paso bien. Buenísimo, compañera. Nos parece súper encantadora la invitación. Ya saben, a la Biblio, ¿cómo le dicen ustedes? Vipo. Ajá, a la Vipo. La Vipo, Juana. ¿Por qué Vipo? Por Biblioteca Popular. Ah. Es el diminutivo de Biblioteca Popular. Claro, Vipo. Así que es la Vipo, ajá. Sí, Vipo, Biblio. A la Vipo, Juana Manso. Hecho. Sí. Y, bueno, se nos está acabando el tiempo, de hecho son 10 minutos tarde. Perdón, no pasa nada. No pasa nada. Amamos estas entrevistas. Así que, compañera, para ir cerrando, ¿quiere recordarnos cuándo es el Día de la Niñez? Sí. Y darnos la invitación. El Día de las Infancias o de las Niñeces va a ser el 26 de agosto a las 15, pero rápidamente decir que estamos craneando y planificando para el sábado 23 de septiembre. Un diálogo de saberes, que la intención es que todas las organizaciones sociales que nos estén escuchando se sumen, porque no va a ser un taller. Ya saben todo el mundo que soy profe de ESI, pero no va a ser que yo vaya a dar un taller. Lo que necesitamos las organizaciones es sentarnos a debatir qué pasa con la ESI en los territorios. Entonces, invitamos a todas las organizaciones políticas, religiosas y demás a que se sumen. Hay un formulario de Drive que también están en las redes. Eso es más que nada por una cuestión de planificación, porque por esto que no sabemos cuánta gente vamos a hacer. Y la idea es que hagamos un diálogo de saberes, un conversatorio, y que de ahí saquemos cosas para poder crear material y conocimiento para poder difundir. Así que eso está bueno. Una pregunta, Giselle. Por supuesto, me imagino que estarán invitados los docentes a este conversatorio. Todo el mundo que se quiera sumar. Es para organizaciones sociales, porque lo vamos a hablar de qué pasa con la ESI en los merenderos, qué pasa con la ESI en la iglesia, qué pasa con la ESI en las bibliotecas, qué pasa en la radio. La idea es que vaya todo el mundo, y obviamente que las profes no estamos exentas de los barrios y somos parte de la comunidad. Así que por supuesto que están súper invitadas. Bueno, cerramos el programa de hoy con una invitationation. Y Manso programó en el de hoy, compañero, fue un placer. Y fue un placer tenerte acá, Giselle. Muchísimo lo que nos comentaste y bueno, nada, yo no sabía de la Vipo, así que ahí hay un punto de referencia importante de recursos, que tenés razón, que es súper necesario que se sepa y que se acerquen, porque a veces te acabas de mudar y no tienes ni idea de nada. Entonces, bueno, nada, hasta la Vipo. Somos vecines. Así que saludar al gato, saludar al Pablo, área 51. Saludar a la Angelita, que creo que ya le llegó el aceite de nuevo. Y vamos juntando manteca para el próximo martes, iba a decir miércoles, para el próximo martes. Y bueno, repetimos la columna día miércoles. Sí, los miércoles estoy con Volver a Empezar, que es el programa que tenemos. De jóvenes y adultos, porque trabajo en la modalidad en primaria y secundaria de adultos. El Dani era mi director, que por eso me reta. Así que nada, trabajábamos juntos el año pasado y bueno, se animó a esto que me encanta. Lo súper felicito y ahí me van a escuchar con ese y un montón de otras cositas.